Muy buenas a todos, queridos amigos, queridas amigas. Soy Sergio Tur, estás escuchando El Batallón Pluto y en concreto un extracto de un programa que publicamos hace ya algunos meses. Veréis, tenemos el inmenso honor de compartir momentos con compañeros que es que son expertos en determinadas materias y de quienes aprendemos constantemente. Y claro, era una lástima que todo el contenido que tanto Marta como Nacho o Arctic, todo eso se pierda entre tanto episodio. Así que queríamos rescatarlos y agruparlos en listas de reproducción para que cualquiera de vosotros pueda acceder, por ejemplo, a las lecciones de narrativa que da Marta de una forma mucho más cómoda. Así que vamos a ir subiendo paulatinamente estos contenidos, empezando precisamente con la sección de narrativa, de manera que cada sábado vamos a rescatar estas intervenciones para que las podamos disfrutar entre todos. Así que bueno, yo me callo, espero que disfrutéis del programa. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los mecenas, porque entre todos permitís que personas tan valiosas confíen en el proyecto como para venir y compartir un poquito de sus conocimientos. De verdad, es una maravilla que estéis al otro lado y un abrazo de parte de todo el equipo. Tal y como os contamos la semana pasada, en esta temporada vamos a tener nuevos espacios aprovechando que tenemos la suerte de llamar a compañeros que son expertos en materias apasionantes y por supuesto ligadas al videojuego. Tuvimos a Nacho Bartolomé de Nintendatos con ese sinfín de curiosidades que nos traerá mensualmente y en esta ocasión nos adentramos en el fascinante mundo de las historias. Cómo se confeccionan, los códigos que utilizan sus creadores y, en general, todo lo que atañe a la narrativa de esas obras que nos atrapan. Para ello contamos con una voz más que de sobra conocida en Alexandria. Ella es Marta García, filóloga, gran conocedora del bello oficio de contar historias y quien ha impartido cursos sobre el proceso de escritura, construcción de personajes y narrativa en videojuegos. En fin, un currículum envidiable que me quedo corto si intento reproducir aquí. Bienvenida, Marta. Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí otra vez batallando por las calles de Alexandria, que siempre es un lugar bonito al que regresar. Y además de un tema apasionante como es la narrativa, ¿no? Sí, así es que te estaba escuchando antes la presentación y me venía a la mente un montón de conceptos. Uno de ellos la idea de que cómo nos definen las historias, ya solo sea a nivel individual o a nivel colectivo, cultural, los mitos que se crean, siempre nos hemos amparado en los mitos y ese papel ritual que tienen, siempre nos han unido como colectivo, pero es que si hay algo que el ser humano siempre ha tenido en común desde el principio de los tiempos ha sido ese placer por crear historias y las seguimos creando, eso me fascina. Sí, de hecho la semana pasada aquí planteamos un debate que era, vale, un tanto absurdo, para qué mentir, pero quedaba, o al menos dejaba varias cuestiones en el aire y esa eterna pregunta de por qué jugamos, en qué nos fijamos en primer lugar a la hora de ponernos frente a una obra, si las mecánicas, la historia, y yo veía claro que el valor de las historias siempre ha estado ahí como comentas, que a todos nos gusta sentirnos involucrados en un relato, nos hacen entender nuestra realidad e incluso nos dan un propósito, las historias nos han acompañado desde que el hombre se agrupaba con otros en torno al fuego. Por tanto, es lógico dedicarle una sección como esta para hablar del potencial que tienen las historias en este medio, que son los videojuegos, ¿no? Sí, ahí todo desde el punto de vista de la forma, del medio, de los medios que utilizamos para contar historias, ya que a estas alturas es innegable que los videojuegos tienen un potencial y grandísimo para ello y lo he ido demostrando en su evolución. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener presente que en el origen del videojuego el componente clave y original no era otro que, como bien viene si hablamos de juego en sí mismo, es la diversión, el entretenimiento. Y si me permitís, me refiero aquí a nuestro querido amigo Rey Filsheim. Todo esto viene, esta cita la cogí viendo un E3 en su día, creo que 2017, si mal no recuerdo, con nuestro querido Reggie, que espero que le vaya muy bien en su jubilación, ahí tal y como está, pero le debemos mucho. Pues Reggie señalaba que el juego es diversión, el juego es una batalla, y si no es divertido, ¿por qué vamos a molestarnos con él. Y si no es una batalla, si no es un desafío, ¿dónde está la parte divertida de ello? O sea, el videojuego, desde el punto de vista del juego, siempre ha priorizado el componente de entretenimiento, de ponerte un desafío, de reglas, estructuras. Todo juego tiene que tener unas reglas en las cuales nos podamos basar para ver si lo que estamos haciendo es desafiante, nos divierte o no. O sea, siempre se ha priorizado la diversión, con lo cual el componente de contar historias, de ese fondo de historias, nunca ha sido tan determinante, sino más bien accesorio. ¿Qué es lo que pasa? Que quizá tendríamos que detenernos un poco en, a ver qué os parece, en ver lo que es el concepto de narrativa, en ver si realmente todos los videojuegos tienen narrativa o no, porque suele generar mucha confusión. Lo que tenemos claro es que la prioridad de los videojuegos desde su concepción es divertirnos, pero eso no excluye un componente de narración que también tienen, y en mi opinión todos tienen, si ya luego justificaré por qué, pero creo que ayuda mucho a distinguir en qué es lo que es una narrativa en un videojuego. Eso te iba a decir, porque claro, hay mucha confusión, pasó en el debate de la semana pasada, muchos oyentes nos escribían, yo prefiero narrativa antes que mecánicas, o yo prefiero historias. Hay quien lo usa como sinónimo, narrativa-historia, y hay quien no entiende exactamente de qué hablamos. Y yo creo que, Marta, los dos teníamos muy claro que de cara a esta sección que inauguramos hoy, antes de meternos en términos a lo mejor relacionados con la construcción de personajes, cómo mantener el suspense, el clímax, antes de todo eso, había que empezar por lo básico, ¿qué es o qué entendemos por narrativa? Claro, en narrativa tenemos que tener presente que no podemos excluir la forma y el fondo. La narrativa es en el que nosotros tengamos un fondo, algo que contar, y por otro lado una forma asociada, el cómo, todos aquellos recursos, todas aquellas herramientas que utilizamos para contarla. Pensad que, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga he llegado tarde a que a lo mejor diga uf, de verdad, batallón, no sabéis lo que me ha pasado hoy. Esta mañana cogí un avión, ¿vale? ¿Veis? Ya estoy situando en el espacio. Esta mañana cogí un avión, pero tenía muy poco tiempo para llegar. Venía de Suecia y tenía muy poco tiempo para llegar a España. Estuve en un momento en el que el tiempo se me echaba encima. Llegué, si os fijáis, estoy haciendo mecanismos para situar. Estoy poniendo personajes, estoy poniendo... Entonces, tengo un fondo que contaros, pero también la forma está siendo importante. También tenemos que distinguir entonces lo que es la historia, la fábula, otro palabra narratológico que permitidme que lo use, pero tampoco podemos usar, la diégesis, el fondo, lo que tenemos que contar, el contenido frente al relato, que es el plano de la expresión, la forma, la de estructura, todos aquellos recursos que tenemos para contarlo. ¿Qué pasa? Que partiendo de este punto de vista, todo videojuego tiene una narrativa, todo videojuego tiene un relato, tiene una estructura que utiliza. Lo que pasa que ¿cómo lo utilizan los videojuegos? Pues ahí está ahí está su peculiaridad, que es que todo parte lo característico que tienen los videojuegos, que es narrar a través de mecánicas, mundos de juego y un componente que me encanta, que es el propio jugador. Es que tenemos un arte presente que es maravilloso. Ya podemos empezar la primera norma no escrita que rompemos. Candy Crush tiene narrativa. Aquí nos posicionamos en dos momentos, ¿vale? Hay autores, hay uno que yo sigo muchísimo y el cual aprovecho para recomendar. En esta sección, si hablo de libros y de expertos en la materia, pues discúlpame porque me salen. No, mucho mejor. Y les debo mucho a todos esos de los que he leído. Hay un autor que se llama Luis Agnew, cuyo estudio de género me gustó mucho. Él dividía los videojuegos según distintos géneros y él trazaba cómo eran las expectativas narrativas que un jugador tenía. Él decía que no todos los juegos eran narraciones. Él decía que había juegos con narrativa más mínima, en el sentido de que esa diégesis, esa historia, eso que teníamos que contar, no era tan importante. Juegos como, por ejemplo, en este caso, los que él llamaba abstractos, donde ahí entrarían el Tetris, el Candy Crush y demás. O sea, juegos en los que se asocian más a una traslación de juegos de toda la vida, de juegos como el ajedrez, como el yo-yo, como las damas. Una traslación a un medio digital, informático. ¿Qué pasa? Que también hay otra perspectiva, en la cual personalmente me incluyo, que señala que todos los videojuegos tienen lo que se conoce como narrativa implícita, que es algo muy bello, que es la narrativa que los propios jugadores, es el relato del hecho, del propio sentimiento que van relatando los propios jugadores y que puedes tenerlo también en el Tetris perfectamente. O sea, es el diálogo interno que los jugadores creamos y que es diferente ya sea si bien juego yo, si bien juegas tú o juegue quien juegue. Entonces, Marta, si, por ejemplo, el Tetris 99, la narrativa implícita sería, por ejemplo, la historia que tengo yo cuando me enfrento a los demás, cómo avanzo, si no avanzo y todo eso. En serio, y tus piques personales. Así es, si eso queréis, es. Después hacemos ejemplo de narrativa implícita que es muy bonita. Ya os digo, todavía estamos en un momento en el que hay cierta disparidad de conceptos, falta mucho por afianzar, pero hay estudios maravillosos que señalan de qué es lo que es narrativa, qué juegos se consideran a nivel narrativo, qué no, qué es lo que tiene que tener un juego para que sea narrativo. Bajo mi punto de vista, ya yo digo que la narrativa implícita es algo que no hay que perder de vista y que también mientras tengamos un fondo y unas estructuras que lo aúnen, va a haber narrativa de una forma u otra. Porque los videojuegos narran de una manera especial, en el sentido de que se basan en tres pilares que siempre tienen que estar presentes. Tres pilares que, si te parece, vamos con ellos, porque entiendo que son clave para entender la narrativa en sí misma. Sí, de hecho, estos pilares, esos ejes definitorios de los videojuegos son tres. Uno se basa en primer lugar, las reglas. Las reglas es ese sostén estructural en el cual el propio videojuego se organiza, el reglamento también viene de la parte de esta lúdica que os digo, de que todo juego, para que sea divertido, tiene que tener una regla, si no sería un caos. Si no, imaginaos si jugamos todos al pilla-pilla, pero un día gana uno y otro día gana otro, porque sí, porque patata. Entonces, ahí está un poco esa clave. Y eso también se fundamenta a nivel de desarrollo en las mecánicas, ¿no? En que nosotros sabemos que si pulsamos A, vamos a saltar en un determinado videojuego. Sabemos que si nos caemos por un precipicio, vamos a morir. En Death Stranding sabemos que no morimos, sino que llegamos a otro momento. Entonces, esto se basa en lo que son las reglas, ese aparato estructural. También la función. Kleber lo llama la función, hay otros autores que lo llaman la estructura del juego, pero aquí se basa en eso, en esta propia forma. Luego tenemos la ficción o los mundos de juego, que esto es lo que a mí como filóloga me gusta mucho y es lo que intuyo o creo que mucha gente suele asociar a la narrativa en sí misma, porque los mundos de juegos es todo aquello que nosotros contamos y que nosotros vestimos para generar empatía y para generar emoción. ¿A qué me refiero con esto? A la estética, al lore, al número de personajes que voy a introducir, el tema que quiero contar, la caracterización del mundo posible, esos maravillosos mundos posibles de los que siempre se han hablado. Y ahí es donde está ese potencial narrativo que puede hacer que tengamos más narrativa o menos. ¿Por qué vamos a tener más narrativa o menos? Porque obviamente el mundo que queremos desarrollar va a ser más rico, más amplio o menos. Los juegos, por ejemplo, de narrativa mínima, en mi opinión, siempre van a tener narrativa implícita, porque siempre vamos a tener un diálogo interno. Pero es distinto un videojuego como Final Fantasy a otro como, por ejemplo, puede ser Los Sims. ¿Vale? Y por último, un último componente que es lo más maravilloso y es lo definitorio absolutamente de los videojuegos, que es el jugador. Tenemos que tener presente que en literatura también existen unas reglas y también existen unos mundos de ficción, en el cine también, pero el jugador es un componente de bella incertidumbre, de bello caos, que solo tiene este arte, porque el jugador puede dar forma a la estructura del relato como quiera. Puede avanzar, puede dedicarse a romper las reglas, a intentar romperlas si quiere, puede dedicar más tiempo o menos, porque al final la narrativa, y esto creo que también lo vuelvo a citar a Ño, que la narrativa es en los videojuegos es exploración del espacio, mientras que por ejemplo en el cine estamos más limitados al tiempo, tenemos una experiencia sensorial que nos brinda un director, nosotros la recibimos, pero tenemos un metraje de tiempo determinado. En los videojuegos nosotros como receptores, como espectadores, entre comillas, como jugadores, podemos decidir ese tiempo, moldearlo más o menos. Y lo que vamos a trabajar va a ser el espacio. De ahí que a la hora de diseñar videojuegos sea tan importante el diseño de niveles. Entonces, toda la narrativa de los videojuegos tiene que tener estos tres pilares. Pero yo os digo que en función del género del videojuego que queramos, el tipo de videojuego que queramos desarrollar, ese mundo de ficción, ese mundo posible, va a ser más rico o menos. Claro, entiendo que no es una ecuación que seguir a rajatabla. Como has contado, tenemos por un lado las reglas, la caracterización del mundo y la jugabilidad, o mejor dicho, tu punto de vista como jugador, cómo te mueves por ese mundo. Y esa es la parte a lo mejor más complicada como creador, porque entiendo que controlar las variables del mundo que has creado, de las reglas de tu mundo, sabiendo que el propio jugador puede hacerlas o deshacerlas en un determinado punto, es complejo, ¿no? Claro, es que yo siempre digo que a la hora de desarrollar videojuegos es un bonito ejercicio de dejar el ego atrás, porque nosotros podemos, los creadores pueden volcar todas sus ideas en sus mundos de ficción, en sus mundos de juego, en sus mundos posibles, pero luego a lo mejor imaginas, por ejemplo, que se dedica mucho tiempo en introducir textos para textos dentro del propio videojuego, imaginad la cantidad de textos alternativos que tienen en Ni no Kuni, por ejemplo, la cantidad de relatos, de juegos, de metatextos que están introducidos, pero luego a lo mejor el propio jugador a lo mejor decide no leer el vademécum del mago, no decide empaparse de esos textos. Pensad, por ejemplo, también en Hellblade, la cantidad de narraciones que se nace de mitología nórdica, y nosotros podemos escoger escucharlas o no escucharlas. A lo mejor voy a hacer una pregunta muy absurda, pero creo que es interesante, teniendo a alguien que entiende de narrativa. ¿Hay una narrativa por antonomasia en el videojuego, una que todo el mundo puede asociar? Porque estamos en un escenario donde hay tanta pluralidad de voces. Lo mismo tienes un juego como los que hace David Cage, que sigue a pie juntilla lo que hemos visto en el cine, que tienes un Journey. ¿Cuál es la naturaleza a día de hoy del videojuego? A nivel de canon, yo creo que no nos deberíamos sentar en un único canon, porque el videojuego tiene tanto potencial a la hora de transmitir. Hay videojuegos que, si queréis, para otro programa hablaremos de eso, encantado, a los que yo llamo como de poética del silencio, porque son juegos en los que el silencio es tan primordial, en el sentido de que solo se narra a través de mecánicas. Son juegos que explotan el potencial único de los videojuegos y son muy valiosos. Por ejemplo, Brothers, por ejemplo, Journey, y juegos en los que no se hace uso de otros medios, sino que se basan únicamente en el carácter definitorio del juego, como son las mecánicas. Pero esos son grandes hitos. Por ejemplo, todos los juegos de este silencio, de esta bella poética del silencio, son grandes hitos, pero no podemos excluir otros que tienen un gran peso en el desarrollo de los mundos de ficción. Por ejemplo, ahí donde hay... ¿Cuáles serían quizás los géneros donde más se desarrolla este mundo de ficción? Pues los RPGs y los juegos de aventura, desde Uncharted, desde Final Fantasy, desde Persona 5. ¿Por qué? Porque esos son juegos en los que además el jugador espera que el mundo posible sea bastante amplio. Nosotros a lo mejor no esperamos que haya un gran mundo de juego, un gran diégesis en, por ejemplo, Overwatch, pero sí lo esperamos que lo esté, existe, lo pedimos a un Final Fantasy. De hecho, fijaos, ahora que acabo de mencionar Overwatch, en lo representativo que es que todo este mundo de juego de Overwatch no forme parte dentro del propio juego, sino que lo veamos como cortos alternativos que va sacando Blizzard de vez en cuando. Eso a mí hace que, por ejemplo, si yo escojo a D.Va o escojo a Hanzo, pues a mí me motive y me enganche el poder ser partícipe de su historia, pero no es algo que sea determinante al propio juego, sino que lo tengo aparte. Fijaos, no tenemos la misma expectativa con un juego tan competitivo como con un juego, con un mundo de ficción desarrollado como van a ser los RPGs o los juegos de aventura. De hecho, yo quiero aprovechar, esta sección está viva, es dinámica, de hecho emplazo también a los oyentes que en los comentarios, si tienen alguna duda de todo lo que estás contando, nos lo pongan para transmitírtelo la próxima vez que hablemos, y yo aquí voy a hacer mismo, porque más que presentador, soy una persona también con mucha curiosidad, y muchas veces aquí hemos sacado a relucir casos como el de Sea of Thieves. Sea of Thieves es un juego en el que, lógicamente, tú eres un pirata, hay una serie de misiones, pero lo importante son las historias que tú, con otras personas reales, haces en ese viaje, en ese trayecto. ¿Eso dónde lo podemos encajar, todo este tipo de narrativas que estamos hablando? Exacto, eso es lo que ya encajaría con el concepto de narrativa implícita. Y eso es algo precioso porque es definitorio de los videojuegos. Si os acordáis de los tres pilares básicos, el que he señalado como propio del videojuego es el jugador. Esa bella incertidumbre que nosotros, como agentes, seamos nosotros los receptores, seamos también agentes activos. ¿Qué pasa con eso? Que este tipo de juegos, tanto competitivos como de exploración del mundo a nivel competitivo, colectivo, además favorece lo que es la narrativa implícita, la narrativa que el propio jugador crea como diálogo en sí mismo, y si encima lo combinas con otros jugadores, con otras experiencias, con otros amigos, pues se enriquece mucho más. Y si queréis podemos jugar y hacer algún ejemplo con ello, que la verdad es que es un mundo muy bonito. Sí, de hecho, hablando sobre todo de Sea of Thieves, es un tipo de juego que los desarrolladores tienen que tener muy bien estructurado ese mundo de juego, porque están dejando todo el peso de la narrativa en el jugador, ¿no? Que puede salir bien o mal, claro. Claro, claro. Hay juegos en los que el papel del jugador está menos guiado, de modo que esa exploración que hemos dicho, esa narrativa en el espacio, está más desarrollada o menos. Pero eso tienes que crear también un mundo lo suficientemente rico como para disparar esa imaginación. Y que así, por ejemplo, así, a lo mejor uno de los problemas que tenía Fallout 76 era que puso todo el peso en los jugadores, pero no aportó ese mundo rico que debería haber tenido, o incluso personajes no jugadores que pudieran dar pie a luego crear historias por parte de los propios jugadores. Exacto, se quedó vacío en ese caso, además, y muchas reseñas siempre lo decían en el caso de Fallout. Sí, sí, siempre hablaban de ese mundo un poco más vacío de la cuenta. Y también ahí está un poco el riesgo, en mi opinión, entre tender siempre al mundo abierto como norma esencial. O sea, el mundo abierto favorece la narrativa implícita, pero si también quieres tener un mundo de juego por otro lado, hay que intentar equilibrarlo. Yo digo que no hay una ciencia exacta para esto, solo yo siempre pienso que, y recomiendo a los alumnos, además, que hay que tener muy en cuenta el videojuego que quieres crear y el tipo de juego que quieres crear. Si quieres que se priorice tu mundo de juego, quieres que se priorice la experiencia emocional del jugador, quieres priorizar la exploración. O sea, todo influye. Pero todo esto es narrativa, porque nosotros al final podemos estructurar lo que queramos. Yo digo, todo videojuego al final va a tener narrativa implícita siempre, incluso el Tetris más básico. Eso es, y como ya ha salido a relucir varias veces ese término, la narrativa implícita, y has hablado de jugar, vamos a jugar aquí y que los oyentes también, cuando nos escuchen, intenten adivinar de qué estamos hablando. Venga, os cuento, entonces hagamos un experimento. Esto se trata de... Es un experimento que suelo hacer muchas veces en mis clases, y se trata de diálogos internos que he sacado, ya sea de internet, ya sea de foros, ya sea de experiencias propias de otros jugadores o incluso de amigos míos que me lo han relatado, y yo os cuento su narrativa implícita y vosotros tenéis que intentar adivinar el videojuego del que estamos hablando. Vale. Os digo, os hago un par de ellos. A ver, podemos empezar por uno, que es, a ver, este lo saqué de un foro y os cuento. Bajé por un agujero que había en el suelo y abrí la rejilla que había a mi izquierda. Después me agaché, me metí por el conducto y por fin pude llegar hasta otra sala donde varios hombres estaban conversando. Acabé con ellos y luego seguí hasta la habitación de la derecha. Miré hacia arriba, enganché la rejilla con la garra y trepé para seguir avanzando. Aquí normalmente los alumnos siempre dicen, ¡uy, sigilo! Parece un espía. Sí, yo os digo, estos son los propios, está un pelín editado por mí, pero esto estaba extraído de un foro de ayudas o toda guía, al final, que los propios jugadores crean, no deja de ser narrativa implícita. Uh-huh. Entonces, aquí... A ver, aquí se me ocurren varios juegos. Por ejemplo, el Saboteur, en su momento, de hace un millón de años, en que eras un ninja y que te metías precisamente para intentar conseguir un disco, ibas eliminando a la gente, entrabas por conductos, tenías que esquivar, aquí no han salido, pero había perros también, puede ser, hay más juegos, pero en este caso yo diría Batman, que al fin y al cabo precisamente es lo que hace, es coger y que nadie le detecte, que pueda acabar con todos y luego lo de la garra para poder subir, pues claro. Es característico. Exacto, sí, es de Batman Arkham Knight. Y la clave aquí era la garra. La garra es lo que también definía, porque podías decir, bueno, también, a ver, que la mecánica de la garra lo tiene más de uno, pero que aquí sí era ya el componente. También es que Atreides es muy fan de Batman, ¿eh? O sea, aquí jugaba con ventaja. Sí, es verdad. Yo estaba pensando en Wolfenstein, pero claro, cuando has llegado a lo de la garra, ahí ya he dicho, uy, no, ya no me cuadra. Y venga, os hago uno, pero uno que es bastante difícil de adivinar a menos que yo dé la última clave. Esto recuerdo que se lo hice a un antiguo amigo, lo pedí que venga, hazme tu narrativa implícita del videojuego al que esté jugando ahora. Y la verdad es que hizo un texto muy bonito, él lo disfrazó un poco más literario, pero para que veáis lo que se puede crear entonces a nivel interno. Entonces os leo. La tormenta estalló en mitad de la noche, vestida con relámpagos y aullidos lejanos. En un intento por encontrar refugio, corrí hacia el este hasta que una voz que venía de todas partes se dirigió a mí y me planteó un desafío sin par, una aventura sobrevenida. con la llama de la heroicidad brillando bajo la lluvia, me vi en la necesidad de hacer uso de mis recursos de forma creativa para probar el valor de mi alma. Me detengo aquí porque si sigo os doy la clave. ¿A qué os va sonando? Lluvia, voces... A ver, la pista es que este juego es de los últimos tres años. Fíjate, sí. Yo creo que la clave está en lo de las voces. Si no hubieras dicho lo de las voces, te diría, bueno, a lo mejor Tomb Raider, algo así de ese estilo. Pero lo de las voces pinta Hellblade. No sé. No. No, pues entonces... Todavía. No, voces no. Ah, no, porque es voz. Una voz que venía a todas partes. Una voz. Llama, relámpagos... Pero es verdad que podría ser Hellblade, ¿eh? Claro, sí. Lo de la tormenta, podría, ya digo, podría. Me sonaba a Tomb Raider, pero y no lo sé. Y lo de avanzar hacia el este, a mí me recordaría un poco al scroll lateral. Uf. Que vas para la derecha. Un poquito rebuscado, pero puede ser. A ver, si os digo la siguiente oración, repito. Me vi la necesidad de hacer uso de mis recursos de forma creativa para probar el valor de mi alma y obtener la prueba de valía que habitaba en el santuario. Ya vamos afinando un poco. ¿Eso Zelda puede ser? Eso es Breath of the Wild, ¿no? Sí. Ay, sí, menos el mal. Castillo de Hyrule, el castillo de Hyrule palpitaba corrupto al fondo. Claro, esto hacía referencia a la voz de Zelda que le estaba guiando. Creo que en ese momento estaba explorando aquella llanura llena de rayos donde. Pero fíjate donde lo importante que son las descripciones y las palabras, porque cuando has dicho lo de utilizar los recursos, lo primero que se me ha venido a la mente es la mecánica del crafteo, de crear cosas. Claro. Mm. Claro, que la tenemos en Zelda, de hecho. Sí. Claro, y a mí se me ocurre uno de estos juegos de supervivencia que en realidad también lo tienes en Zelda. Uh-huh. Claro, grande y Zelda, exacto, ¿no? Tienes que conseguir recursos, tienes que conseguir sobrevivir, exacto. Te pueden atacar, pues todo lo mismo. Exacto, ahí está la clave. Por ejemplo, en el caso de Hellblade, quizá no se hubiera hecho hincapié en ese detalle de los recursos. En Hellblade habría sido como las voces me agobiaban, me levanté, saqué la espada y detuve el golpe. Sería más enfocado a la acción, pero seguro. En Zelda es más al crafteo. Bueno, yo creo que los oyentes también son más inteligentes que nosotros y seguro que lo han acertado al vuelo, pero si te parece, Marta, este era difícil. Vamos a hacer un tercer y último intento. A ver, pues... Pero este se lo podemos dejar a los oyentes para que intenten adivinarlo. Venga, vale. ¿Os parece? Bien. Vale. Aquí improvisamos sobre la marcha. Pues, vale, os voy a improvisar entonces de uno. Así. Vale, os improviso yo. Estaba de verdad absolutamente agotada. El peso sobre mis hombros era desolador, pero a mi alrededor no había más que soledad y silencio. Sin embargo, el valor ominoso de la lluvia me daba miedo. En cualquier momento podría empezar a llover y me encontraría en problemas. Pero sobre todo, la carga de mis espaldas era muy dura, pero tenía que seguir adelante. Vale, yo me hago una idea, pero después yo fuera también. De micro nos lo cuenta por si acaso. Sí, venga, genial. Y si jugáramos, yo digo, si jugáramos a Tetris, igual, podemos hacer uno de Tetris ahora mismo, de estaba en el último momento, la tensión me comía y en ese instante hallé un hueco en el que poder introducir toda la clave que me faltaba. Al final. Sí. Muy bueno. Yo digo, la narrativa implícita está muy presente en los videojuegos, porque al fin y al cabo el jugador es la clave, es lo que lo hace definitorio. Y eso está ahí. Pues Marta, yo creo que ha sido una buena toma de contacto esta primera ocasión que hemos tenido de hablar sobre narrativa. Repetiremos en el futuro, no sé a los oyentes qué les ha parecido, que jueguen con nosotros y que ha sido un placer, que aquí estamos para reencontrarnos en Alexandria en más ocasiones. Igualmente, de verdad, el placer de las buenas historias, que las necesitamos, los mitos del futuro. Pues repetiremos, además tenemos Final Fantasy VII Remake en el horizonte, algo también habrá que hacer. ¡Oh, Dios mío! Algo habrá que hacer, por favor, no quepo en mí de hype. Ya veremos, bueno, nosotros nos despedimos, vamos ahora con el final de este programa que ha tenido desde luego de todo.